A partir de este momento, Sintonía 1420 AM entra en horario supervisado, con mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Buenas noches, amigos, reciben un cordial saludo, bienvenidos todos a Venezuela Justa, el programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y de elevación de la autoestima nacional por Venezuela, por nuestra amada nación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos una vez más a Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM. Llegando a ustedes a todo el Distrito Capital y parte del Estado Miranda, así como también a través de la web para todo el mundo, reportando nuestra sintonía en diferentes partes: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Irlanda, Austria, España, Arabia Saudita también. Un cordial saludo para todos los venezolanos, también aquí en Venezuela, por supuesto. De verdad, un gran placer estar junto a ustedes nuevamente. Otro día más de trabajo aquí en la radio y deseando lo mejor, con nuestros mejores deseos para una Venezuela mejor, una Venezuela hermosa, linda, llevándola aquí en nuestro corazón, queriéndola de verdad, ¿verdad? Y no solamente decir que somos venezolanos porque tenemos una cédula. Así que vamos a de verdad sentir lo que es Venezuela. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes y, bueno, primeramente también a los que estamos trabajando aquí en la estación, en la dirección general de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En el control técnico está el amigo Luis Guillermo Martínez. En la coordinación de producción está Toti López Pocaterri, quien les habla por aquí. En la dirección, producción, musicalización y locución de este programa, presentación de este programa, Franklin Rojas, principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes hasta las 8 de esta noche, si Dios lo permite. Y llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Wilbracho, Piscinas Ágape, de CARC Arquitectura y Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. 7:04 y comenzamos con un tema musical. Vamos a escuchar la canción de el grupo Hábitos. Témpano, el grupo Témpano, rectificando acá. Témpano y el Esequibo. Hay un temperado rumbita sobre tierra, que desde que tenemos un sol, tierra, sol, caramba, parece los mapas, reflejar, sin dueño, sin casa y sin nación, y sin nación. Oiga, Señor, busque su identificación para que sea en sintonía de Venezuela Justa. Seguimos aquí en Venezuela Justa, allí teníamos el tema de Témpano y el Esequibo es tuyo, es mío, es nuestro, recordándolo desde hace algunos años atrás que no escuchábamos este tema y precisamente es la ocasión propicia para colocarlo y recordar a este grupo Témpano. Así que muchos recordaron esta canción y aquí también en Radio Sintonía escuchándolo con mucha atención y está de moda porque se está hablando del Esequibo nuevamente. Ahora, la idea es siempre hablar del Esequibo todo el tiempo como un estado más de nuestro país, que la nación lo asuma como un estado más, que ya eso esté en la conciencia de todos los venezolanos, eso incremente el nivel de identificación de nosotros con nuestra tierra. Y por lo tanto, nosotros deseamos que esto sea de esta manera, para que seamos una verdadera unidad nacional. Así que todos los venezolanos amemos a nuestra tierra de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste. Venezuela es completa. Eso no se puede ver como algo que falta, algo que está allí, que no sabemos cuándo nos lo van a dar, si alguien le da la gana de dárnoslo o no dárnoslo. No, no, eso no puede ser así. Eso es nuestro, por derecho. Es nuestra tierra. Porque todos los terrenos de la Capitanía General de Venezuela son los terrenos de Venezuela, de nuestra República de Venezuela actual. Así que vamos a generar ese sentido de identidad con lo nacional, con lo venezolano, con lo que está dentro de nuestro corazón y que directamente se relacione con nuestra tierra, que es el regalo que Dios nos ha dado. Venezuela Justa es un programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y elevación de esa autoestima nacional tan necesaria para mantenernos en ese estado de ánimo necesario para afrontar las cosas importantes de la vida. Y allí tenemos que hacerlo, de esa manera, de ese modo, de esa forma. Así que continuemos aquí, mis amigos, como siempre, en Venezuela Justa, motivando una mejor Venezuela, un mejor país, desde nuestras familias y desde nuestros hogares. Bueno, y saludamos a todos los que nos escuchan a esta hora. Está lloviendo sobre la ciudad de Caracas. Aquí en nuestra hermosa ciudad está lloviendo. Ya oscurecido, ya todo oscurecido. Y aquí en este municipio de Chacao, aquí en Chacao. Ya de verdad, bueno, cayendo una lluvia. Así que a manejar con cuidado, con precaución. Coloque sus luces de cruce. Ponga la luz alta cuando tenga que ponerla, ponga la luz baja cuando tenga que ponerla. Es muy importante que ande siempre con precaución. Recuerden, nuestros números telefónicos son el 264-1494 y el 264-1619. Nuestras redes sociales son @venezuelajusta10 por Instagram y nuestro correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com para cualquier información, cualquier contacto que ustedes tengan a bien hacernos. Y muy bien recibido será. Porque en esta situación de nuestro país es necesario estar unidos en un solo corazón, en una sola Venezuela, en una sola nación, en una sola unidad, en una sola identidad. Eso, por sobre todas las cosas, debe ser lo que tiene que prevalecer entre los hermanos venezolanos. Así que no olvidemos que ese es nuestro norte. Amar nuestra tierra y también amar a los hermanos venezolanos, por supuesto, claro está. Así que siempre recordemos esto. Y para los que están en el interior del país, también un gran saludo a todos nuestros hermanos que están por allí en los diferentes estados del país, estados fronterizos, Zulia, Táchira, allí en Apure también. También por el lado este del país, allí en Guyana, ahí al lado de nuestra Guayana Esequiba, ahí, al lado de Guyana, porque ese estado es nuestro. Y eso es nuestro y tenemos que visualizarlo así, tenemos que proyectarlo de esa manera. Allá hay riquezas en ese estado importantes, importantes riquezas mineras también. Entonces es importante resaltar todo lo que son nuestras riquezas en el país, en Venezuela. y cuidar nuestra, la minería, por supuesto. Hay que cuidar la ecología, hay que cuidar la tierra que tenemos en todo momento. Tenemos que manejarnos de esa manera, de ese modo. Saludamos también a todos los trabajadores que están ya llegando a sus trabajos nocturnos, los vigilantes, los médicos, las enfermeras que están en los servicios públicos de salud y también en los servicios privados de salud, en las clínicas. Reciban un cordial saludo y, como siempre, vayan con ese espíritu de colaboración para ayudar con nuestros hermanos que necesitan ser bien atendidos y, sobre todo, darles una palabra de esperanza, una palabra de mejoría siempre en todo, porque una palabra puede hacer muchas cosas. Una palabra buena puede hacer demasiado, puede salvar vidas, puede crear conciencia, puede mejorar nuestros corazones, puede mejorar salud a cualquier persona, porque las enfermedades no son enfermedades que vienen de lo físico. Las enfermedades vienen de lo espiritual. Eso es importante saberlo y reconocerlo. Cuando usted está sano, es porque tiene un espíritu sano, una conciencia sana, una mente sana, un cuerpo sano, un organismo sano que está en total equilibrio y armonía. Y eso va desde los genes hacia, corporalmente, desde los genes. Pero, por supuesto, los genes son influenciados desde lo espiritual. Así que todo lo que usted diga por su boca, con su palabra, con su verbo, tiene que ser para incrementar los valores de las cosas, darle valor agregado a todo lo que le rodea, a todo lo que está en su ámbito directo, inmediato. Por ejemplo, empezando por usted mismo. Tiene que hablarse muy bien en la mañana cuando usted se levante, darse los buenos días y bendecir al país, bendecir a la ciudad, bendecir a nuestra tierra, a nuestra nación, dar ese ánimo matutino, pero con total convicción, con total creencia, con total fe, con total fervor. Eso va a hacer que usted tenga un mejor día. Y esa energía se conecta con la energía de muchos otros que también están haciendo lo mismo. No se levante diciendo cosas negativas. Al contrario, piense que va a tener un buen día y que todo su día va a ser bueno, y tenga la seguridad de que sí, va a ser un buen día. Así que no olvide esto. Y bueno, aquí en Venezuela Justa, haciendo votos, haciendo nuestros mejores deseos, porque nuestro país de verdad camine hacia lo mejor, no importando lo que digan, no importando lo que se hable, no importando lo que se exprese, lo que se piense. Venezuela debe estar, debe ir a mejores cosas. Nuestro país tiene que ir siempre a mejores cosas, porque la idea es que el país mejore. Así que lo deseamos de todo corazón. Y, como siempre, invitándolos para que se instruyan cada día más. Se instruyan en todas las materias, en todos los saberes. Un nivel de sapiencia es necesario. El nivel de sapiencia también incrementa la salud, la longevidad. Al estar usted activo mentalmente, usted está haciendo algo por su organismo, por su espíritu, por su alma, para que siempre esté mejor. Hablando de las cosas buenas, siendo luz para los demás, siendo luz donde usted esté, donde haya oscuridad, allí está usted con la luz, alumbrando el camino, alumbrando el sendero, guiando a otros que les hace falta esa guía que es tan importante y que es definitivamente la vida. Instruir, ser maestro, decir las cosas para buenos fines, hacer el bien sin mirar a quién. Dar de lo mejor que usted tiene allí dentro del corazón. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita en nuestro país, en Venezuela. Es necesario dar de lo mejor que tenemos en nuestro corazón. Muy importante. No debemos, ni por un segundo, ni por un momento, desviarnos del camino, que es el camino del bien. Soñemos a nuestra Venezuela mejor. Diseñémosla cómo tiene que ser. Proyectemos eso, porque los pensamientos son más poderosos que la sencilla actividad física. Cuando nosotros deseamos eso desde el espíritu, desde el corazón, desde el alma, esos pensamientos vuelan muy rápido y van hacia lo más alto para ellos devolverse con creces y lograr que haya ese pensamiento, siempre y cuando sea bueno. La idea es que sean buenos pensamientos y siempre revisar nuestra conducta día a día, en todo momento, con las personas que conversamos, con las personas que estamos cerca, con la amabilidad que nos debe caracterizar. Sabiendo que tenemos una tierra única, con un clima único y también con una gente única. Porque muy bien ha sido dicho por muchas personas que han tenido la oportunidad de viajar por muchos países del mundo y no han conseguido un lugar como este. Muchos se han enamorado de nuestra tierra y están aquí. Han venido a otras tierras para compartir con nosotros ese trabajo por acrecentar el valor de nuestra nación. Y ellos están trabajando junto a nosotros día a día. Y aquí están y no se van de Venezuela. Nosotros, pueblo venezolano, debemos ser un pueblo que no es para que esté en una diáspora permanente, como ya hay experiencias en la historia de la sociedad humana, que van de tierra en tierra buscando en qué lugar asentarse, yendo de lugar en lugar, viendo a ver dónde los reciben, o viendo a ver qué van a hacer en ese nuevo lugar y cómo fundar un nuevo pueblo. No, ya nosotros tenemos una tierra fundada hace mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra tierra, refundarla en el sentido de los valores, refundarla en el sentido de las conductas que nosotros presentamos día a día. Y sabiendo que la palabra tiene poder, el verbo tiene poder. Sabiendo esto, conociendo que nuestra palabra es positiva, podemos asegurar que los éxitos vienen hacia nosotros. Pero eso tiene que ser una costumbre, un hábito. Asimismo, como nosotros nos desayunamos en la mañana, almorzamos a mediodía y cenamos en la noche, asimismo pueden haber hábitos continuos de bendición en nuestras palabras. Y ello tiene que ser consuetudinario, fluido, continuo, de verdad, desearlo desde el corazón. Y hágalo para que usted vea que es un hábito. Un hábito que se hace una conducta permanente y se implanta en usted. Se implanta ese nuevo patrón de conducta. Porque el ser humano se adapta a nuevas conductas. Y todo está en esa programación mental que nosotros nos hacemos cuando estamos frente a las cosas. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay que reprogramar nuestra mente en pensamientos positivos y que tengan de verdad poder. Un pensamiento positivo tiene mucho poder y logra cambios estructurales, corporales, orgánicos, físicos y a su alrededor, en su familia, en sus amigos, en su ambiente de trabajo. Y si usted no lo quiere decir en público, pues entonces dígalo en silencio. Bendiga a su empresa, bendiga a su trabajo, a su comunidad. Hable bien de ella. Deséele lo mejor a su colegio, a su escuela, a su universidad, a su liceo, a su comunidad, a esa plantilla de trabajadores de la nómina de la empresa, deseándoles lo mejor a todos. Bendiciones para sus hijos, para sus familias. Y verá cómo en usted va a haber algo muy positivo y muy especial. Eso es así. Yo no estoy comentando algo que no se sepa. Sencillamente estoy retomando algo que ya existe, pero que muchas personas no practican. Que algunas personas no practican. Y sabemos que hay muchos que pueden tener esa posibilidad de aprender eso, que no lo saben. Y que muchas veces dicen palabras. Y esas palabras se van en contra de ellos porque no son palabras positivas o de bendición. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar eso, es cambiar el chip, modificarnos el chip que tenemos por un chip positivo ahora, un chip de optimismo. Porque sabemos que esa es nuestra tierra venezolana, una tierra que tiene que ser para el bien. Estamos destinados a ser una hermosa tierra porque tenemos promesa. Tenemos promesa. Y eso es importante contemplarlo y saberlo. Ahora, ¿por qué digo que tenemos promesa? Es importante este punto. Vamos a entenderlo. No solo es decir, tenemos promesa porque somos un pueblo venezolano que nacimos para triunfar, nacimos para ser mejores, nacimos para desarrollarnos, nacimos para tener buenas cosas porque Dios nos las ha dado. Nacimos para estar mejor porque Venezuela, Dios puso en Venezuela riquezas inmensas, inmensas maravillas, inmensas riquezas petrolíferas y de minería y de muchas cosas más. Pero hay un recurso más allá de eso. El recurso más grande que un pueblo puede tener es la promesa que el Creador les puede haber dado. Eso vale más que todo el oro del mundo, más que todo el petróleo que haya en el planeta, más que todos los recursos minerales, más que todo el dinero que haya en la existencia del planeta. Es la promesa. Somos un pueblo con promesa. Y tenemos una promesa del Eterno para que nuestra nación sea mejor. Por eso es que tenemos que animarnos en retomar, rehabilitar, restaurar nuestro país. Y así lo hacemos con la palabra. La palabra es el medio para lograr esos fines. Es lo que nos pone en contacto con nuestro Creador y nos permite la aprobación de las cosas buenas para nuestra nación. Cuando nosotros observamos en un lugar, en un país, que suceden cosas indeseables, podemos pensar que eso está sucediendo porque está siendo permitido por el Creador. Eso es así de sencillo. No hay que darle muchas vueltas a eso. ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta en la cual debemos reflexionar y buscar la respuesta. Pero ciertamente todo es permitido por el Creador. Cuando una nación está completamente bien, es porque el Creador ha permitido que esa nación esté bien, bendecida, porque todo se mueve desde esa área. Desde allí se generan los iones de energía para que las cosas buenas sucedan. ¿Y por qué digo que somos un pueblo con promesa? Porque el Creador nos ha prometido algo bueno para Venezuela. Y no estoy diciendo algo nuevo, no estoy diciendo algo tampoco que está escrito en las páginas de la historia de nuestro país, de Venezuela, que si las vemos han sido páginas de lucha, páginas de ciertos enfrentamientos, pugnacidad, la conquista por nuestra república, la independencia de potencias extranjeras en otrora. No es solamente ver estos acontecimientos, sino que hay cosas que van más allá de ello. Vamos a un corte y regresaremos, y les voy a decir de qué se trata esta promesa, esta revelación que vamos a hablar en esta noche en Venezuela Justa. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. En Autopartes J. Nicole 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio o se lo importamos desde Miami. Además, en Autopartes J. Nicole 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la Floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0494-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar todos los jueves a partir de las 10 de la noche La Última Curva Hípica con Wilmer Látigo Fuentes, el Príncipe David, la Abuelita Hípica y el Doctor Mortadelo, ofreciéndole a los amantes del hipismo y la buena música una hora de información y diversión. La Última Curva Hípica, todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. 7:29 minutos de la noche aquí en Venezuela Justa, hoy día jueves, saludándoles a los que se incorporan a nuestra señal a esta hora. Gracias por preferirnos, gracias por estar junto a nosotros, gracias por sus llamadas a nuestros teléfonos 264-1494 y 264-1619. Somos un pueblo con promesa. Venezuela es un pueblo con promesa, los venezolanos son un pueblo con promesa. Esa promesa no nació aquí en Venezuela directamente. Esa promesa nació hace muchos años atrás. Estamos hablando de, bueno, miles de años. Y esto está íntimamente ligado al Creador, a nuestro Dios, que quiso y quiere con Venezuela lo mejor. Y cuando el Creador promete algo, lo cumple. Sobre cualquier obra humana o sobre cualquier hecho que exista, por más que parezca que no puede ser. El Creador es un caballero. Es una palabra segura, es una palabra cierta, garantizada, firme, que no se echa para atrás con nada. Es un caballero completo. Él es serio de verdad. Y él cuando cumple, promete. Delante de quien sea, y está por encima de todo hombre. Su poder es inmenso. Y él siempre ha sido, es y será el único poder. Poderoso y dueño de todo. Él sabe todo, conoce todo, conocía todo y conocerá todo lo que viene. Él está fuera de todo tiempo y está fuera de todo, de toda materia, de todo físico. Él mora donde Él quiere y está en cualquier parte. Siempre he dicho que nuestro programa no es un programa religioso. Porque la relación con Dios no es religiosa. Las religiones fueron creadas por el hombre y no por Dios. Eso es importante saberlo. Entonces nuestro Creador está por encima de todo. Su nombre está por encima de todo nombre. Su nombre es poderoso. Y hay secretos que Él quiere entregarnos, pero solamente los entrega cuando Él quiere y a los que Él considera que están preparados para recibirlos. No son para cualquiera, a menos que esa persona esté preparada para recibir ese secreto y esas revelaciones importantes. Cosas que están escritas ya en lo que él ha dicho, pero que tienen que ser decodificadas. Y para ello hay estudios importantes con los cuales se pueden llegar a esas cosas. No solamente se debe ser sabio para esto, sino que también hay que tener esa revelación divina para poder detectar y para poder decodificar estas cosas. Entonces, volviendo al punto, ¿por qué Venezuela es un pueblo con promesa? Porque nuestros ascendientes, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y tatarabuelos más allá aún, que no moraban en esta tierra, sino que vienen de otras tierras, tenían esa promesa. Y esa promesa no se extingue simplemente cuando una persona deja de vivir, sino que es transmitida a los hijos, a los descendientes, a quienes vienen después de ellos. Esa promesa está escrita y está dicha desde las propias palabras del Creador. Yendo más allá, vamos a irnos en la historia, a remontarnos allá al descubrimiento de América. 1492, llegaron los primeros colonos a América desde España en la expedición de Colón, Cristóbal Colón. Allí llegaron muchos españoles en busca de fortuna, en busca de nuevas tierras, en busca de muchas cosas. Pero también llegaron nuevas culturas y nuevas ideas. Y si vamos más allá aún, más atrás, vamos a remontarnos a la España antigua de los tiempos de la Inquisición española. Allí estaban los judíos enfrentados con los cristianos romanos, donde había un enfrentamiento en el cual los romanos querían que los judíos hebreos cambiaran su forma de pensar y no adoraran a su Dios o a las creencias que ellos ya tenían, mucho más antiguas que las de los propios cristianos romanos. Entonces, si vamos más atrás aún, nos remontamos a la tierra de Israel. Nos remontamos a los tiempos de los hebreos, cuando Dios allí entregó esa promesa a sus hijos, a sus descendientes, a todos los hijos de esos hebreos, que por medio de la palabra que les entregó Dios en el monte de Sinaí, les entregó su palabra llamada la Torá. ¿Qué significa la Torá? La Torá significa la instrucción. La Torá es HaTorá. HaTorá en hebreo es la instrucción, que vienen siendo los cinco primeros libros que están en la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esa palabra está dicha de los labios directos del Creador. Y es una palabra antigua, es una palabra originaria completamente. Allí está decodificado todo el futuro de la humanidad. Debería estarlo, y está decodificado allí porque muchas naciones tienen que asirse a esa palabra que está allí, porque es la que manda el Creador de todo. Es la que manda, quien inventó todo esto, el que generó todo esto de lo que disfrutamos, de la tierra, del planeta, del universo. Todo eso está allí. Ahí están normas para convivir, ahí está lo que podemos comer, cómo podemos tratar la tierra, ahí está cómo es el tiempo originalmente, cómo son los tiempos verdaderamente, cómo comienzan los días. Y están las cosas originales que el hombre modificó por nuevas costumbres, hechas a su traje, a su medida, a la medida de su cuerpo, que no fueron dejadas de la manera original. De esa palabra surgieron muchas otras palabras modificadas y cambiaron toda la historia de la humanidad. Y no se hicieron las cosas tal cual como el Creador las indicó. Y allí está todo eso. Y cada vez que nos alejamos de esas instrucciones que están allí, entonces suceden cosas que no nos esperamos. Y las cosas no salen bien porque el Creador sencillamente no va a hacer prosperar nada que no esté bajo los lineamientos de Él. No va a surgir de una manera beneficiosa para quienes cambien las cosas a como Él las dijo en un principio. Entonces, allí está la promesa. Cuando Moisés recibe esa palabra, la transmite a todo el pueblo hebreo, los llamados hijos de Israel, los llamados Bene Israel. Benei es hijo o hijos en plural en hebreo. Esa promesa allí está la promesa. Por eso todos los pueblos posteriores, los descendientes que fueron los liberados de Egipto, que estaban cautivos cuando fueron liberados por Dios a través de Moisés y que recibieron la palabra en el monte de Sinaí, cuando recibieron las tablas de piedra, los 10 mandamientos y posteriormente todos los libros de la Torá, que son estos 5 libros que acabo de mencionar, allí está contenida toda la palabra que Dios le indicó a Moisés que escribiera para entregarla a sus hijos. Y cuando los hijos son obedientes, el padre se alegra de ello. Ya cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, ¿qué significa estar en Egipto? Egipto significa estar en la idolatría, en el paganismo, en las malas costumbres, en las cosas malas, en el robo, la estafa, la usura, el plagio, la mentira, los diferentes delitos que existen, las diferentes cosas malas que hay, todo, los abusos, todas esas cosas, los abusos por parte de aquel faraón, todo eso es estar en Egipto. Y ese pueblo fue liberado de la esclavitud porque vivieron 400 años, más de 400 años en esclavitud. Y por ello, todos los pueblos que sucedieron a ese pueblo están en libertad, porque ya fueron liberados hace muchos años, ya salieron de Egipto. Y si por ende todos son ascendientes de nosotros, significa que ya todos salimos de Egipto, porque esos descendientes llegaron a estas tierras y se mezclaron con los venezolanos, se mezclaron con los que estaban aquí en el mestizaje, con los indios, con los negros, con los blancos criollos, con los blancos peninsulares que estaban aquí, que procedían de España, y se hizo todo este mestizaje que tenemos ahora. Y eso ya el Eterno lo sabía, que iba a suceder así. No fue ninguna obra del hombre, sino que Él permitió que sucediera, porque nada sucede si Él no lo permite. Entonces, en esa promesa que está allí escrita, está escrita para el pueblo venezolano también. Así que conozcamos esa promesa, conozcamos esa palabra, conozcamos eso que Él ha indicado, que muchas religiones lo cambiaron y lo modificaron para hacerse trajes a su medida como ellos quisieron. Y entendamos que el originario está allí. Por eso, el amor a Dios es un amor sin religión. Y no exactamente tiene que haber un templo para amar a Dios. Si lo hay para reunirse, ok, está bien. Pero no necesariamente tiene que haber un templo con ciertos protocolos para amar a Dios. Por ello, hay que entender bien la originalidad de este concepto, mis hermanos venezolanos, para que podamos tener una solución a la situación que vivimos actualmente en Venezuela. Haciéndonos ese modelo y entendiendo que allí están bendiciones guardadas en esos escritos, podemos nosotros decodificar y descubrir las maravillas que Dios tiene preparadas para Venezuela. Así que no es solamente las riquezas materiales o de agua, o de ecológicas o climáticas o todos los beneficios que tenemos aquí. No, la riqueza mayor es la promesa que Dios nos ha dado y que la tenemos aquí. Así que busquemos nuestra promesa, todos, pueblo venezolano, busquemos la promesa que tenemos aquí en esa palabra de Dios que no se equivoca, es infalible. Allí no hay posibilidades de equivocación de ninguna clase. Y no hay ningún hombre que pueda cambiar eso que está allí. Ningún hombre en el planeta puede cambiar lo que está en esa palabra dicha por Dios. Así que vamos a conocer esa palabra. Vamos a conocer eso. Les repito y les reitero, no se trata de religión. Esto no es religión. Esto es la verdadera relación con Dios, que esa palabra fue cambiada al griego y posteriormente fue cambiada a lo romano y se volvió algo greco-romano hecho a la medida de los romanos de aquel entonces del Imperio Romano, que solamente querían era poder militar y poder político. Entonces ellos tomaron esa palabra y la hicieron a su manera, a su modo, y la volvieron a cambiar de nuevo. Y la cambiaron cuantas veces quisieron y pretendieron también, pretendieron sacar del juego a quienes eran los herederos originales de esa palabra para hacer una palabra nueva, un nuevo conjunto de medidas, un nuevo conjunto de normas. Y muchos no entendemos esto, pero tenemos que inmersarnos en la historia para entender esto y tenemos que entenderlo ahorita, ya en este momento, porque no podemos dejar que nuestro país siga deteriorándose o siguiendo por un camino que no es el deseado, ¿no? Que no es el debido. Cuando ya sabemos que el hombre, en general, como género, no ha traído un beneficio para nuestra humanidad, para nuestro planeta en general, para toda la vida de nuestro planeta en general, porque el hombre no ha hecho las recomendaciones que están allí, las indicaciones, los mandamientos que están allí, los preceptos y las normas que están indicadas allí, en ese manual del propietario. Es como un carro que sale de la planta de ensamblaje, sabe que el propietario sabe qué, o el fabricante sabe qué aceite colocarle, si es de 50, si es 20-50, si es el aceite de la valvulina, de la transmisión, qué tipo de aceite, qué viscosidad. El fabricante sí lo sabe, pero el conductor tiene que asirse al manual que está allí en la guantera del carro para que ese carro sea efectivo, productivo, eficiente y produzca más de lo que puede producir y siga con la vida útil hasta llegar a donde tiene que llegar. Lógicamente, si ese conductor no maneja eso, y el conductor somos todos y cada uno de nosotros, como manejamos nuestras vidas, cuando empezamos a hacer caminos diferentes a como está ese manual de propietario, entonces ya allí las cosas no van a salir bien. Entonces, la reflexión para todos los venezolanos, para todos mis hermanos venezolanos que llevo en mi corazón, que amo desde lo más profundo de mi alma, es que busquemos esas indicaciones, porque el hombre no ha sido sustentable en el planeta. El hombre no ha hecho las cosas como tiene que ser y ha cambiado todo. Está modificando la ecología, está modificando el ambiente, está modificando el clima, está impactando la naturaleza, está impactando la sociedad de una manera perjudicial. Ya tenemos que parar. Ya no podemos seguir así. No podemos continuar de esa manera. Tenemos que buscar la forma de ayudar a nuestro planeta. Y cada país tiene la responsabilidad de esa parcela que se le otorgó, que se le dio para cuidar el planeta, para cuidar el regalo que Dios nos ha dado, el fabricante. Y aquí en Venezuela tenemos que cuidar mucho nuestra nación, mucho nuestro país, mucho nuestra tierra, amarla, bendecirla. Y el manual del fabricante dice que si tú hablas bien todos los días de tu tierra y tienes fe y tienes la creencia de que de verdad nuestro país va a estar mejor sin perder tiempo en estar hablando de cosas que no te edifiquen, entonces las cosas van a salir bien para este vehículo que salió de la planta de ensamblaje hace muchos años. Y que lógicamente el creador ya sabía, el fabricante ya sabía cómo iba a ser el vehículo y quiénes iban a estar dentro del vehículo. Ya nos conocía a todos nosotros, porque Él conoce todo. Conoce el pasado, conoce el futuro, conoce el posfuturo, si es que lo hubiera. Él conoce absolutamente todo. Por eso, mis amigos, mis hermanos, mi estimada amiga, mi amada hermana, mi amado hermano venezolano, les invito a que conozcamos ese manual del fabricante para que hagamos las cosas de manera perfecta y sin equivocaciones y no cometamos más errores humanos, porque los humanos cometemos errores, no somos perfectos, pero sí podemos ir en un camino de perfectibilidad que nos permita poder mejorar. Por ello es necesario la reflexión. Tener espacios como este, en los cuales podamos reflexionar, son muy importantes hoy en día, en este momento. No es simplemente darle la espalda a lo que nos han dado. Es como desertar en un ejército de las cosas buenas. Es como desertar de un ejército, del ejército del fabricante, del ejército de Dios. Desertar y irse para otro lado, irse al mejor postor y simplemente ser un... ir para lo más fácil. No, yo me voy para allá porque allá estoy mejor, me conviene, y me olvido de ese regalo que me dio el fabricante. No, mis amados hermanos, no podemos hacer eso. Vamos a cuidar lo que tenemos. No desertemos de este ejército de bendiciones, de este ejército de cosas buenas, de este ejército de cosas bellas que el fabricante nos ha prometido en este planeta, aquí en este mundo, si hacemos las cosas como dice ese manual del fabricante. Ya basta, ya hay que dejar atrás la religiosidad, que no ayuda para nada, ¿verdad? Donde hay muchos religiosos que simplemente se enriquecen de las contribuciones de los fieles y no están pendientes de esos fieles, sino de lo que ellos les dan. No podemos permitir eso. Tenemos que hacer reflexión profunda, porque hay muchos que están en ese sistema que no les conviene cambiar las cosas, sino simplemente dejarlas así como están, para ellos seguir disfrutando de los beneficios, de las ventajas, y también disfrutar de la ignorancia y del desconocimiento de muchos hermanos que no saben absolutamente nada, que son desconocedores porque no entienden el mundo espiritual realmente como es. No se los han enseñado, no han tenido la oportunidad de tener una educación y una formación en estos aspectos. Y ojo que cuando hablo de espiritual no me refiero sino a la verdadera espiritualidad. Aquí no hablamos ni de Feng Shui, ni de astrología, ni de talismanes, ni de amuletos, ni nada de esas cosas. Estar en talismanes, amuletos, feng shui, paganismo y todas esas cosas, eso es volver a Egipto otra vez. Volver a Egipto, de donde ya salimos hace miles de años. ¿Por qué vamos a volver a Egipto de nuevo si ya el Creador nos sacó de allí? ¿Por qué vamos a faltar a esa promesa que ya el Creador nos dio? El fabricante, vamos a decirle fabricante, pues, para que quienes estén escuchando no lo vean como algo religioso. No debemos volver a Egipto. Ya salimos de Egipto. Estamos aquí, en la tierra prometida, que es Venezuela. Estamos en nuestra tierra prometida. Venezuela es la tierra prometida. Venezuela es la tierra deseada, la tierra de gracia, la tierra que el fabricante nos dio, el Creador nos dio. Aquí está la tierra, aquí está el futuro, aquí están las bendiciones. Entonces no dejemos a nuestra tierra sola. No dejemos a nuestro país solo ni por un momento, ni por un minuto. Unamos nuestras mentes y nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestro diálogo, nuestra reflexión por una mejor tierra, por un mejor país, por un mejor lugar para vivir, para los niños, para los abuelos, para los ancianos, para todas las personas que viven en nuestra tierra y que quieren mejoría y que quieren la justicia de Dios en esta tierra. Porque la justicia es que todos tengamos lo que necesitamos. Porque el Creador creó suficientes recursos en abundancia para todos. Agua, creó aire, oxígeno, tierra para sembrar, tierra fértil. Y además de eso nos bendijo con, de paso, con minería, con petróleo, con todo eso, que por supuesto esos recursos tienen que ser bien manejados, es lógico. Y en el manual del fabricante está cómo manejar esos recursos debidamente. Ahí está explicado todo. Y el que entiende a buen entendedor, pocas palabras, y el que sabe entender, no leyendo de manera literal las instrucciones del fabricante, sabe que hay cosas que están más allá. Pero hay que tener la dedicación y la conciencia para inmersarnos en esas estructuras ocultas que tienen estos manuales del fabricante. Así que vamos a entrar en ello, porque ¿qué vamos a esperar? Vamos a buscar razones dónde. O sea, voy a buscar respuestas allá en Estados Unidos. Voy a buscar respuestas allá en Perú, donde están tratando malísimo a los venezolanos. O en Ecuador, nos están tratando mal a los venezolanos, hay xenofobia, ¿para qué lo vamos a negar? ¿Y para qué vamos a decir que pueden haber algunos que están preparados con algunos títulos y que han ido a esos lugares y están ganando bien y le está yendo bien? Pero es que ese no es el punto, la idea es que todos tengamos el beneficio, no es para unos poquitos, es para que sean todos los que estén viviendo bien. No pueden ser que ellos allá, teniendo una tierra aquí, se vayan para allá para ser maltratados allá. Además de todos los desmanes y todas las cosas que han habido, humillaciones en los trabajos, pagos de sueldo, personas subpagadas, sueldos prometidos que nunca se cumplen, y personas aprovechándose de esas situaciones allá, han fallecido muchos hermanos venezolanos en esos lugares, por diferentes cosas. No puede ser que nuestros hermanos se estén perdiendo por allá, viviendo una situación así. No es el hecho de que yo me pongo bien y los demás están, que se vean como se las arreglen. No, no, no. Esto tiene que ser para todos, una reflexión para todos. Tenemos que sumar esfuerzos, sumar conciencias, sumar corazones a esta importante reflexión de la que no nos hablan los medios de comunicación en general, ni tampoco nos la hablan los líderes en general, ni de un lado, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Vayamos al manual del fabricante, que allí está todo. Allí está todo perfectamente bien dicho y también decodificado. Busquemos esa sabiduría que es la que nos va a hacer estar bien. Y si usted no sabe de eso, si no lo entiende, si quiere saber más de eso y quiere conocer de eso, mire, con mucho gusto, yo estoy dispuesto a enseñarle lo que usted no sabe. Así que vamos a unirnos en torno a una Venezuela bendecida. Bueno, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. De verdad que nos quedamos cortos. La invitación es para el próximo martes a las 6 de la tarde, cuando estaremos nuevamente en Venezuela Justa. Martes a las 6 de la tarde, jueves a las 7 de la noche, en un nuevo programa de nuevas revelaciones para todos los venezolanos. En la dirección de la estación estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción estuvo Toti López Pocaterra, en el control técnico Luis Guillermo Martínez, y en la dirección, producción, musicalización y presentación de este maravilloso programa, su amigo y hermano Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Feliz noche y que Dios bendiga a Venezuela. Tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Flores, algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. Y así me gusta a mí. Cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Hey, hey, mamá, este sentimiento es todo lo que hacemos. Esa es la marca que a todo le ponemos y que hace que seamos la gente diferente. Se llamará, como te dije ya, este es nuestro sentimiento nacional. Encontré a Santa Rosa que cae. cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, el color de mi sabroso sol, ferias, gaitas y placente. Y seguramente que llevamos dinero, que nos mantiene contentos, auténtico nacional. La tuturbulencia, cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Este sentimiento es todo lo que hacemos, esta es la marca que a todo le ponemos. Y que hace que seamos la gente diferente, se llamará, como te dije ya, este es nuestro sentimiento nacional. Nacional, sentimiento nacional. Este sentimiento que alegra mi vida, ahí en todo momento. Nacional, sentimiento nacional. Y te juro que aquí hay sabor en mi tierra, también hay gente cordial. Nacional, sentimiento nacional. La Maracaibo y se sembró en Venezuela, guaco, el sonido original. Nacional, sentimiento nacional. Sentimiento nacional, sentimiento para gozar, para guarachar. Sentimiento la flora, nacional. La flora, la selva, que usted no ve en ningún lado. Sentimiento sabana, nacional. Oye, sabana. Sentimiento nacional. Dame a puro melao. El verdadero sentimiento nacional es el gato Galarraga. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Ese! ¡Puro melao! Vamos, dime la vaya. Sentimiento porque nacional. La fiesta no para y apenas va a comenzar. Sentimiento en nacional. Mi hermosa capital Caracas. Sentimiento y nacional. Y mi Maracaibo que no se le da atrás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque